Búscanos en www.graficapatricios.com.ar. Gráfica Patricios. El cielo por asalto. Para contarte el mundo del trabajo, las relaciones laborales y el mundo sindical con una mirada popular. Viernes, 15 horas, por Radio Gráfica. ¿Estás cansado de la música comercial? Vení a buscar asilo al Refugio Musical. Todos los viernes, de 21 a 23 horas, acá, por Radio Gráfica 89.3. El Refugio Musical. Viernes, de 22 a 0, por Radio Gráfica, Groenlandia. Un montón de conceptos cerrados. Un programa políticamente incorrecto. Todos los viernes a las 18 horas, Radio Gráfica te propone especiales. Las tiras institucionales y el área periodística juntas para brindar la mejor información y el mejor análisis. Repite los domingos a las 14 horas, Radio Gráfica, especiales. FM 89.3 Radio Gráfica. Radio Gráfica. Fin de espacio publicitario. Aquí Vivian Ellen me envía un texto de Leonardo Fabio sobre Maradona. Es tremendo, ¿eh? Vi tu desolación de niño acorralado. Se adivina el madero en tu mirada tierna. Una constelación de multitudes te ha cercado por siempre. Ya no tendrás olvido, ya no tendrás descanso. Mientras haya un planeta en que respire un niño habrá que sueñe con ser Diego y que repita los goles imposibles de músicas y pájaros. Arriba nomás. Ellos son el gran ladrón, la vida es una tómbola, de noche y de día, la vida es una tómbola. Aquí Carlos Pese dice, saludos nuevamente Gabriel, muchas veces lo fotografía Diego, era un tipazo, te mando una foto que no es mía, es de un colega, se llama Bayardi, que me parece que lo simboliza mucho. Está Maradona enfrentando a 6 rivales, y los 6 desconcertados, mirándolo actuar con la pelota. Gracias. Acá Walter Rabioso, infinita tristeza, no solo se fue el mejor jugador de fútbol de todos los tiempos, sino también un pedazo de la cultura popular argentina, y termina una época de mi vida y la de todos nosotros. La verdad no estaba preparado para perderlo tan pronto. Desde que nací estuvo ahí para hacerme feliz tanto con una gambeta como con una declaración o una actitud rebelde hacia los poderosos. Te amo, Diego, dice Walter, siempre te voy a amar. Se va perdiendo el mundo que forjó mi infancia. Arriba la música, Nuevo. Si yo fuera Maradona y un partido que gana, si yo fuera Maradona, perdido en cualquier lugar, la vida es una tómbola, de noche y de día, la vida es una tómbola, y arriba y arriba, la vida es una tómbola. Estamos en Llanada Será Igual de la Señal Medios en la Gráfica, escuchamos a Ariel Weyman y luego a Miguel Ignomiriello, ¿eh? Escuchamos a Ariel. Cuando recibimos la noticia, el tiempo quedó suspendido, quedó definitivamente congelado. Eso lo hacen solamente los grandes. los que con su arte tocan algo de lo sagrado. Por eso fuiste un artista de la pelota, de la gambeta, del gol, de las alegrías populares. Nos llenaste de júbilo, de alegría comunitaria. Por vos lloramos, por vos festejamos, por vos nos abrazamos indefinidamente. Pero más que un artista, hiciste de tu vida una poética, adentro y fuera de la cancha. No sos de Argentinos, ni de Boca, ni de Gimnasia. Sos de todos y todas, y de todos los tiempos, de ayer, de hoy, de siempre. Sos uno ya de los mitos argentinos, de eso que no se puede explicar, que no se puede reponer concepto alguno. Es algo que toca las fibras sensibles de una comunidad. Por eso sos sagrado. Y como sos de todos los tiempos, pasaste a ser eterno, fuera del tiempo. Si nunca te fuiste de tu barrio, si siempre estás volviendo, te enfrentaste a los adversarios más poderosos y les hiciste una y otra gambeta, les metiste todos los goles que podías meterle, y nosotros empujamos desde atrás. Por eso ahora no encontramos las palabras para poder narrar lo que estamos sintiendo, esas intensidades que no se pueden explicar, que no encuentran enunciado. Si siempre estás volviendo, Diego, te llevamos con nosotros en cualquier cancha, en cualquier calle, en cualquier potrero, en cada pelota, ahora, cada pase, cada túnel lleva tu nombre. Hasta siempre. Aquí nos dice Faustino Velasco, el Diego tuvo su equivalente en el Gatica de Fabio. Aquí Carlos Zaira dice que el final de la narración, lo que está publicado en La Señal Medios y en Radiográfica, me emociona. El que murió hoy fue el Pibín, el Cebollita. Carlos Ricciardelli, conmovedor. Miguel Indomiriello es hijo de prócer. A él y al padre lo hemos tenido charlando en distintas instancias de la gráfica, y es gente de adentro del fútbol. Esto llevó a que yo con él y con otros triperos tuviera largas discusiones en favor de la incorporación de Maradona. Yo sigo emocionado por el momento de la incorporación, es decir, a mí me resulta en este momento casi imposible procesar lo que estamos viviendo. Yo todavía no puedo creer que Maradona haya vuelto a la Argentina, que lo hayamos recibido en el Bosque, que esté dirigiendo Gimnasia, y ahora resulta que no está. Interesante lo que dice Indomiriello, que habla desde adentro del mundo del fútbol. Lo escuchamos. Querido Gabriel, Miguel de la Lucila, me dije, te lo voy a llamar. Te voy a dejar el pésame. Aquella charla que tuvimos al principio cuando lo habían nombrado a Maradona como técnico y que tuvimos cambiamos algunas diferencias, pero creo que a Gimnasia fue un sueño, eso lo dijiste vos, un sueño con alguien que es pueblo, con alguien que hizo tanto por el fútbol y que iba a hacer mucho por Gimnasia. Creo que la mística de Gimnasia y la mística de Diego le iban a hacer bien a Gimnasia. Lamento mucho lo sucedido, querido Gabriel, lamento mucho lo sucedido. Me imagino cómo debes estar, cómo estamos todos los que trabajamos en fútbol o amamos el fútbol o mamamos el fútbol de muy chico. una pérdida de, del mejor jugador de, que he visto jugar. Por la acrobacia que hacía con la pelota, con la acrobacia que hacía con su cuerpo. Esos estudios que decían que estaba un segundo adelantado a la jugada, del contrario, él estaba siempre adelantado, siempre sabía qué iba a hacer. A hacer con su cuerpo, con la pelota, realmente verdaderas acrobacias. Era un acróbata del fútbol. Mirando los programas, mirando, la verdad que uno se pone, mirás los goles que hacía y te olvidas que se pasó lo que pasó. Y te da esa alegría de verlo, lo que hacía, los goles que hacía. Así que quería llamarte y darte un pésamo como hincha de Gimnasia. Pero como periodista que sos y todo lo que pusiste en la figura de Maradona,